Vamos a conversar un ratito con Leonardo Merlo de Aritza Aderezos. Muy buenos días, Leonardo. Buenos días. Contanos un poco, bueno, ¿cómo están atravesando ustedes este proceso inflacionario de suba de precios que son inentendibles? Yo creo que como, o sea, por lo menos de nuestro lugar, con un poco con resignación y un poco viendo cómo nos vamos acomodando desde el punto de vista de empresa. Mucho, en este caso, la PYME no puede hacer porque son aumentos que te llegan. Así que sobre ese esquema vamos transitando, tratando de comunicarnos con los clientes para que puedan entender el contexto. En nuestro caso, tratando de mantener la calidad a rajatabla, así que desde ese lugar un poco transitándolo de la mejor manera posible dentro del contexto. Leonardo, ¿qué es lo que ustedes producen? Contanos. Nosotros hacemos aderezos, mostaza, chimichurris, barbacoa, ketchup. ¿Y cuál es la marca? Aritza se llama. Aritza es la marca. Bien, la marca comercial. ¿Y cuáles son los insumos que ustedes necesitan, más allá del producto en sí, que ustedes necesitan para poder expenderlo, para poder venderlo? Pienso en frascos, en tapas, en todo esto que estaba describiendo recién Cintia. ¿Y cuáles son los aumentos que ustedes vienen percibiendo en los últimos meses? Sí, los insumos son eso, frasco, tapa, etiquetas, y los insumos de todo variado, desde un 30% de los frascos, un 20% de las tapas, el vinagre, en línea general depende, pero están entre un 10 y un 20%, un 30% cada uno de los insumos. Uh-huh. Leonardo, ¿qué dimensiones tiene la empresa que ustedes llevan adelante? Nosotros tenemos dos plantas, son 30 empleados y exportamos a 10 países. ¿A 10 países? Uh-huh. Y diga, ¿cuáles son los interlocutores que tienen con el gobierno, si es que lo tienen, frente a esto? No, en ese sentido, ni ahora, ni antes, ni en líneas generales, siempre hemos estado al margen de todo contexto político. Uh-huh. Así que no, como interlocutores tampoco los hemos buscado, tampoco los hemos generado y tampoco creo que hoy ya estamos como en demasiado complicados como buscar soluciones unilaterales. Yo creo, claro, que en ese sentido me parece que la solución viene más de un planteo en conjunto o de una idea en conjunto en cuanto a las pymes. Pero no, nosotros en particular nada, y no lo hicimos nunca tampoco. Leonardo, ¿cuántos años tiene Aritza? Nosotros hace 16 años que estamos ya. 16 años, es decir, que nacieron en el 2006, estoy diciendo bien. 2006, exactamente. Bien, ¿y cómo fueron los últimos años? Para las pymes, los años del macrismo fueron realmente muy duros, cerraron muchas pymes en la República Argentina durante el gobierno anterior. ¿Cómo están ustedes en este momento? Sí, a ver, yo siempre hablo, en nuestro caso, por la realidad que yo conozco. Nosotros, dentro de todo, veníamos y dentro de todo seguimos sosteniendo y venimos bien. Creo que hoy es un momento complejo por lo que ha pasado quizás en los últimos dos meses, donde se ha acelerado mucho y por otro lado el poder adquisitivo de la gente se ha sentido. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros estamos. Después, desde el punto de vista macro, tenemos como clientes estables afuera, así que desde ese lugar seguimos creciendo. Obviamente las complejidades que tenemos en cuanto al dólar y eso, pero bueno, nada, nacimos y nos criamos acá, así que de alguna manera no es que estamos curtidos, pero tenemos como el ejercicio como para respirar hondo y tratar de que pase la tormenta. Uh-huh. Acá en Santa Rosa los productos Aritza se consiguen en algunos supermercados y sobre todo en dietética. Almacenes, ¿no? Naturistas. Almacenes naturistas. Sí, porque en nuestro caso son productos naturales, sin aditivos, sin conservantes. La idea es como darle profundidad en cuanto a lo que alimentamos. Nosotros, todos nuestros proveedores, tenemos una red, trabajamos mucho con cooperativas o con empresas más chicas, entonces desde ese lugar tratamos de generar protocolos orgánicos o agroecológicos y bueno, por ahí es donde transitamos. Uh-huh. Si vos tuvieras que definir o pensar o sugerir alguna medida económica muy necesaria justamente para poder continuar con tu empresa, para generar más puestos de trabajo, para que tu empresa siga creciendo, ¿qué pensás que debería hacer el gobierno nacional? No sé. A nivel nacional no tengo ni idea. Yo creo que lo más importante es estabilizar variables macroeconómicas. Uh-huh. Estar conviviendo con una inflación de 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, no es fácil. Uh-huh. Con algunos faltantes de materia prima tampoco. Entonces yo creo que lo importante sería de alguna manera tratar de estabilizar variables macroeconómicas como para tener una cierta certeza en cuanto a lo que pueda llegar a pasar en el mercado dentro de un mes, dos meses, tres meses. Leonardo, se habla de los formadores de precios, de quiénes son los que ponen los precios a los alimentos, sobre todo que aumentaron más de un 10% o casi un 10% en los dos primeros meses del año. ¿Qué te pasa a vos cuando tenés que ponerle el precio a un producto o aumentar el precio de un producto? ¿En base a qué aumentás y si tuviste que aumentar tus productos en estos dos primeros meses, te viste, bueno, justamente en esa necesidad de aumentar el valor de los productos? Sí. No, nosotros no nos escapamos de lo que está sucediendo. Hemos aumentado y a medida que también nos van aumentando los insumos. Uh-huh. Así que en ese sentido, de alguna manera, lamentablemente a veces es lineal, ¿no? Uno no tiene como margen para poder absorber aumentos. De hecho, no aumentamos lo que deberíamos aumentar en términos de los aumentos que nos llegan, porque o sea, creo que el mercado no los sostiene. Uh-huh. Pero en realidad somos parte de una cadena. Uh-huh. Uh-huh. Leonardo, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés de La Pampa. Dale, buenísimo. Abrazo.